sueño mientras tanto aguantaré. Oh yeah, con toda mi gente. Oh yeah, sin miedo ir de frente. Oh yeah, el barrio es pa' siempre. Oh yeah, el barrio es pa' siempre. Y me paré, miré y así comprendí. Ey, la prensa miente, fake news salen del TV. Te hablo de vida, real vibe es lo que hay aquí. No en internet, la vida es lo que ves aquí. I say my love con los que me lo dan a mí. No espero love si tus planes son pa' mentir. Tú páralo antes que te jodan a ti. Tú sigue fuerte esquivando a tus enemigos. No, no, no, tú sigue aquí. No me dejes caer. Es la vida que toco, pero no me dejes caer. Tú sigue aquí. No me dejes caer. Es la vida que toco, pero no me dejes caer. Hoy no me dejes caer. Si ves que me pierdo, baby, llámame. Si ves que me caigo, baby, cógeme. Si no, mientras tanto, aguantaré. Oh, yeah, con toda mi gente. Oh, yeah, sin miedo ir de frente. Oh, yeah, el barrio es pa' siempre. Oh, yeah, el barrio es pa' siempre. Un país enemistado, ey, nos engañaron. Generaciones que se odiaron, no nos han curado. Y ahora nosotros pagamos, nos ha tocado. Sin saber qué es la paz, pero la buscamos. Pero miramos a otro lado. Con tanta distracción no se ve nada claro. Buscando mi elemento complicado. Si sigo los patrones que nos han marcado. Aguanta un poco más y no lo dejes. Te traigo una razón para seguir fuerte. Como el rostro que te empuja a no caerte. Aunque no sepas ni verte, tú mantente. Hasta que tengas tu paz, sigue el presente. Nada se parará aunque tú te frenes. Esquivando los cuchillos de la gente. Sin olvidar quién eres, tú mantente. What we continue to do, which is great, is through the music, through the sports, through the technology, it doesn't matter if you're in India, if you're in Africa, if you're in Brooklyn. It's like, as much as they want to divide us now, the millennials keep getting closer and closer and closer. Hoy no me dejes caer. Si ves que me pierdo, baby, llámame. Si ves que me caigo, baby, cógeme. Si no, mientras tanto, aguantaré. Oh, yeah, con toda mi gente. Oh, yeah, sin miedo ir de frente. Oh, yeah, el barrio es pa' siempre. Oh, yeah, el barrio es pa' siempre. Hoy no me dejes caer. Hoy no me dejes caer. Hoy no me dejes caer. Hoy no me dejes caer. Hoy no me dejes, no. Hoy no me dejes, no. Hoy no me dejes caer.